8:34 de la mañana, amigos y amigas. Este es De Primera Mano en CPN Radio 90.5. El día de ayer no hubo censura. Yehude Simón se salvó, la ministra Cabanía se salvó y el APRA demostró que es el partido de la muñeca política más antigua de América Latina, Ana Treyes. Sorprendente cómo un gabinete que estuvo contra las cuerdas, como el ave Fénix, se mantiene volando con el ala quebrada, pero ahí está volando. Bueno, buenos días a todos. Ya hacía un par de días que esto se veía venir. Nosotros lo hemos venido comentando y ha sido muy gracioso el comentario del congresista Carlos Raffo, que ha llamado a este gabinete el gabinete thriller. Es Inchemal que Jackson. Que muerto, pues, sigue bailando. El hombre baila, baila, baila, pero digamos, bueno, ayer hubo de todo. Hubo Michael Jackson, thriller, también hubo problemas aritméticos de un congresista, del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, nuestro gran amigo. Pero el tema ahora es el futuro, ¿no es verdad, Ana? Si este gabinete se ha salvado, el gobierno tiene que hacer un gesto. Ya, está claro. No, ellos dicen, no se les dio un triunfo a quienes toman de carreteras, pero el país necesita otro tipo de gabinete, ¿no te parece? Sí, de hecho esa es la discusión, ahora el perfil del nuevo gabinete, en cuánto tiempo, qué debería decir el presidente luego de este pase ya, de este alargamiento de vida del gabinete. Simón, ¿qué debería hacer ahora el presidente? ¿Qué decisión tomar? ¿El perfil del nuevo primer ministro? ¿Cómo sería este gabinete de consenso? ¿Es posible consensuar a estas alturas del partido? Estos creo que son los temas que de aquí para adelante tienen que tener soluciones muy puntuales. Bueno, son 8:36 de la mañana, amigos y amigas, pero qué mejor que, digamos, Víctor Andrés, si te interrumpo un minutito. Tenemos información de primera mano con nuestro compañero Víctor Luyo. Víctor, adelante. Gracias, y de inmediato conversamos con un oyente que se ha comunicado al Fonemergencia. Muy buenos días. Buenos días, ¿me escucha? Aló, sí, buenos días. ¿Qué tal, cómo está? Nos dice que está ocurriendo una emergencia en la carretera Panamericana Sur. Sí, en el cruce de Bujama, en la autopista han cerrado a 2 días porque han atropellado a un transeúnte, y parece que los ocasionantes del accidente son uno de la policía, y no hay ningún policía. Está más de una hora y media, estamos parados y han cerrado la carretera por una vez porque siempre sucede lo mismo. Ajá, usted se estaba... El ocasionante del accidente ha sido un coronel de la policía y se lo han llevado y no hay ningún policía, y entonces la población, cansada de lo mismo, ha cerrado las 2 pistas. Uh-huh. ¿Usted se encontraba dentro del bus recorriendo la Panamericana Sur a la altura de Bujama cuando ocurrió este incidente? Sí, el cruce, o sea, no pasa ni para el sur ni para Lima. Ya, y se reclama la presencia inmediata de la Policía Nacional porque los pobladores de la zona, al ver este accidente, han tomado las vías. Familiares del fallecido, familiares del fallecido, varios programas, familiares fallecidos, para que den los detalles, o alguien que dé los detalles. Bien, ¿cuál es su nombre, por favor? ¿Aló? ¿Cuál es su nombre? El carro dice que está fugado. Bien, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Entonces, al Fonemergencia, hay un accidente de tránsito que ha ocurrido en la carretera Panamericana Sur, y los pobladores, al verlo, es que han tomado las vías en reclamo de justicia. Se requiere la presencia de la Policía Nacional para solucionar este problema. En breves instantes tendremos más información. Seguimos con ustedes. Muy bien, CPN Radio, sirviendo a sus radio oyentes. Son 8:38 de la mañana, Ana, y ahora estamos con tres congresistas, tres actores, tres protagonistas del proceso, del debate político y la votación que se desarrolló el día de ayer. Están con nosotros el señor Rolando Sousa, del Fujimorismo, el señor Raúl Castro, de Unidad Nacional, y el señor Aurelio Pastor, en las filas y con los colores del oficialismo. En fin, la pregunta es, ¿qué pasó ayer que con esta oposición y con este oficialismo, que no puede formar mayoría ni minoría, ni censurar, ni tomar una decisión con respecto a un gabinete? Señor Sousa. Gracias, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que pasó era lo que preveíamos todos, evidentemente. Incluso la intervención que hice anticipaba de alguna manera lo que ya sabíamos. Evidentemente las abstenciones, evidentemente las ausencias, los grupos pequeños que no tienen un compromiso definido, inclinaron, no permitieron llegar a los 61 votos que es el reglamento lo establece, que es la cantidad de votos necesarias para la censura. No obstante, sí. ¿Estuvo Rolando Reate y del Puquipayo? Sí, Rolando. Algo pasó. Rolando tenía un viaje a México con anticipación. No sabía que el día martes, evidentemente, iba a ser la censura. Pero finalmente los votos no se lograron, los 61 votos no se lograron. Es una mayoría bastante alta. No obstante, 56 votos es también una mayoría bastante alta. Es algo que yo espero que el APRA reconozca y que el APRA pueda hacer un mea culpa. 34 muertos, ningún responsable político, es algo inaudito. Ahora, ellos que fueron los campeones de la censura, evidentemente tienen hoy día una papa caliente. La crisis no ha pasado. La crisis no solo pasa por develar el tema operacional, la crisis pasa adicionalmente por el tema político, y el tema político es la rendición de cuentas. Contestar tres preguntas: ¿qué pasó?, ¿qué salió mal?, y ¿qué vamos a hacer para ahora en adelante? Eso es lo que no se ha dicho, eso es lo que no se ha contestado. No hay ningún responsable político y creo que la crisis no ha terminado. Por el contrario, tenemos un gabinete lo que dure. Yo no creo que dure mucho, pero creo que el espacio de tiempo que va a durar puede hacer más mal que bien. Una pequeña repregunta. ¿A qué le sabe usted todos estos votos que faltaron para la censura, ¿no? O sea, le faltaron pocos votos y cuando uno lee hoy los periódicos es que uno faltó, el otro pidió licencia, otro le dolía la barriga. Entonces, nosotros tenemos que ser democráticos, nos guste o no. Okay. Y los votos son la forma como se expresan las personas en el Parlamento. Cada uno tiene su propia conciencia y uno sabe por qué se enferma el día anterior, otro sabe por qué no va y los otros saben por qué votan o abstenciones o finalmente no votan. Pero finalmente no se logró. Señor. Pero eso no significa que haya un gabinete fortalecido. Eso no significa que no haya responsabilidad penal, civil o incluso responsabilidad política en el gabinete del Consejo de Ministros. Señor Raúl Castro, son 8:41 minutos de la mañana. El señor Raúl Castro, de Unidad Nacional. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, la repregunta que hace Ana creo que es importante, ¿no? ¿Por qué no se lograron los votos? Tú hablabas, Víctor Andrés, de la muñeca política y de la cátedra de APRA, ¿no? Bueno, van a fundar una facultad latinoamericana. De arreglo político. Maestría política de muñecas, no sé cómo se va a llamar. Bueno, y de promover, pues, a ver, vamos a ver, yo quisiera saber cuál va a ser el rol del señor Vega en la próxima mesa directiva, ¿no? ¿Cuál es el canje? ¿Cuál es el toma y daca? ¿Cuál es la vocación democrática del señor José Vega, que en los últimos meses ha sido furgón de cola del nacionalismo, toda vez que se ha quedado sin locomotora y lo único que pretende es arrimarse al señor Ollanta Humala para ver cómo lo jala a él y a algunos cuantos en el próximo proceso electoral, ¿no? Ayer, pues, sorpresivamente se cambió de bando, ¿no? Sin ninguna explicación. Entonces, las frases de provecho, querido Pepe, ayer en el Congreso estaban a la orden del día, ¿no? Porque sin lugar a dudas, este repentino salto, este repentino cambio de actitud tiene que tener alguna explicación, que no es razonable desde ningún punto de vista. No es políticamente razonable. Yo, sin embargo, reconozco la habilidad del APRA. Igual que Rolando, reconozco que no hemos alcanzado los votos, porque incluso en mi propia bancada faltó una congresista. Pidió una licencia en situaciones extrañas, que además había dicho que no se sentía cómoda de censurar al gabinete. O sea, porque era amiga de sus razones. Tenía un aprecio personal por Judy Simon, y eso tampoco es una razón política. Esto también es un poco de autocrítica, ¿no? O sea, sí. No puede ser la amistad una razón política. No, por supuesto política. Que no. Por supuesto que no, porque correcto. En un partido serio, cuando hay un acuerdo político, y en ese sentido, la APRA es un ejemplo, hay que reconocerlo, no puede haber posiciones personales, ¿no es así? Correcto. Una cosa es una enfermedad grave, un viaje, etcétera, etcétera. Pero el cambio de actitud ayer del señor José Vega y el cambio de otras personas o las ausencias de otras personas no justificadas a plenitud o con una veracidad creíble, realmente da mucho que pensar. Bueno, el señor José Antonio Vega no está para responder los puñazos. Pero ayer nos criticó, Víctor Andrés. Ah, claro. Andrés. Bueno, una con una será. Ayer pero, y anteayer. Así una que con estamos, una será, pero sí. Démosle la palabra al señor Aurelio Pastor, que está con una sonrisa de oreja a oreja. Parece que el caso Avencia Mesa lo hubiera organizado alguien de Palacio, porque Ana Trille, cuando entrábamos ahora, nos decía, Dios mío, no se puede ver nada en la televisión, no se puede ver nada en las radios, nadie puede enterarse de lo que realmente está pasando. En el Congreso, ¿no es verdad? Porque Avencia Mesa lo ocupa todo. Bueno, ¿cómo la ve usted? No, de ninguna manera. Esa es una de las cosas perversas que tiene, lamentablemente, la necesidad de vender, me imagino, ¿no? Al día siguiente de la interpelación, a pesar de lo importante que había sido la interpelación, todos los titulares de los periódicos, salvo creo que Correo, hacían referencia al fallecimiento de Michael Jackson. O sea, ustedes que son periodistas totalmente harán su de acuerdo propio análisis. Yo no lo voy a hacer. No, totalmente de acuerdo. Carlos Raffo también ha sacado a Michael Jackson en pleno debate. Bueno, lo que te digo es lo siguiente. La mayoría del Parlamento no estaba de acuerdo con la censura del gabinete. Y lo han manifestado de diversas maneras, porque la manifestación de voluntad no solamente la da el que va y vota en contra, la da también el que va y se abstiene, el que no responde al llamado, el que sabrá por qué falta, o el que repentinamente se va de viaje, no lo sé. Hay diversas maneras de expresar la voluntad de no censurar al gabinete. Y la mayoría del Congreso no ha querido censurar al gabinete. De lo contrario, hubiera estado todos presentes y hubiesen votado por la censura. A nosotros eso nos da tranquilidad, porque eso significa que inclusive te digo una cosa, Víctor Andrés, inclusive en el caso de la ministra Cabanillas, hubieron discrepancias al interior de la propia bancada del humanismo. Uno de los más radicales, rabiosos, gritones, como es el congresista Werner Cabrera, no votó por la censura de la ministra Cabanillas. Ahí están la relación de los votos. En fin, pero cada uno tendrá sus motivos y sus explicaciones. Lo cierto es que nosotros estamos tranquilos porque hemos pasado la crisis ministerial, sin duda. Cuando hay una interpelación, la Constitución señala que la crisis culmina con la votación. La crisis ha pasado. Lo cierto es... Siento constitucionalmente hablando. Ahora el presidente hará un análisis de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, lo que está ocurriendo en el país, y seguramente en los próximos días sugerirá algunos ajustes en el gabinete. Un gabinete que tiene que entender que en los últimos 2 años que vienen, para darle las condiciones de crecimiento al país... ¿Qué le parece, congresista, si volvemos con el tema del futuro? Cortando en la idea. No, pero bueno. Es que... va a sonar, si no, el timbre. Bueno. A ver, 8:47, el punto es el punto siguiente, interesante. ¿Cómo va a ser? Miremos de acá para adelante, porque lo cierto es que lo que queda es una crisis política, ¿correcto? Hablaremos de eso luego de la pausa. 8:47 de la mañana, regresamos. Vecina, ¿y esa cara? Ay, amiga, estoy preocupada porque no encuentro las medicinas de Pablito. ¿Pero qué esperas? Corre a Farmacia Universal, donde encontrarás de todo, con una atención personalizada y con productos garantizados. Gracias, amiga. Me voy corriendo a Farmacia Universal. Pasa la voz. Farmacia Universal, donde encontrarás todo lo que tu médico te receta. Delivery al 417-1800. Bienvenidos a Prima AFP Te Informa, un espacio creado para resolver cualquier duda que tengan sobre las AFP y el sistema privado de pensiones. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué tal, señor? ¿Cuál es su pregunta? Buenas. Yo quería saber si al estar afiliado a una AFP sigo contando con los beneficios de eSalud. Claro que sí. Tanto hoy como cuando usted se jubile, contará con todos los beneficios de eSalud. Todos los meses su empresa debe realizar los pagos a eSalud para que usted cuente con este seguro. Luego de su jubilación, la AFP es la que se encargará de realizar estos pagos para que usted siempre esté asegurado. Esto fue Prima AFP Te Informa. Para cualquier consulta adicional, pueden llamar al 615-7272. 8:48 de la mañana. Estamos con los congresistas Rolando Sousa, el congresista Raúl Castro de Unidad Nacional y el congresista Aurelio Pastor del Partido Aprista. El congresista Pastor está con una voz serena, profesoral, casi pontificando, lleno de paz y tranquilidad. Pero el problema es, como dice Ana Treyes, ¿cómo se resuelve la crisis política de aquí hacia adelante? ¿Qué es lo que hacemos los peruanos para restituir la confianza en un gobierno, resolver los problemas de gobernabilidad? Congresista Sousa. Sí, bueno, evidentemente la crisis no ha pasado. Porque sostener que la crisis política pasa simplemente por los votos del Congreso es sostener que la vida política y la actividad política se centra en el Congreso. No, sostenemos que la crisis política continúa. Así es. Por eso yo me refería a lo de Aurelio Pastor. Y sostener que la vida política se da en el Congreso, eso no es verdad. Evidentemente hay todavía una responsabilidad que darle a la opinión pública. Sostener eso sería como sostener que la desgracia de Waco en Texas pasó cuando terminó la intervención. Acuérdense ustedes de todos los juicios que vinieron. Y yo creo que falta mucho. Sostener eso sería como que el 11 de septiembre sucedió y, o, nada más que con el tema del ataque a las torres. No. De ahí se dio la ley del patriota y vinieron muchas consecuencias. Evidentemente, ¿qué tenemos que hacer ahora? Yo creo que esto está en la cancha del presidente García. Creo que el presidente García sabe perfectamente que este gabinete no va más y que a mayor tiempo que demore de cambiar este gabinete, de poner alguien diferente, alguien con autoridad, alguien que sepa lo que firma y sobre todo que dé credibilidad a todos los sectores y que restablezca el Estado de Derecho. Eso es lo que espero que el presidente García lo haga inmediatamente. Esa era mi pregunta. Tiene que ser ya. Tiene que ser ya. Él no es. Yo tengo una teoría. Yo creo que el presidente García ha prometido a su partido la mayor cantidad de ministerios posibles en los últimos 2 años, porque quieren copar, como lo hicieron en el 90, y obviamente tratar de llegar con un porcentaje interesante electoralmente hablando. Para eso necesita más ministros apristas, pero en este momento no puede nombrar un gabinete con ministros apristas porque es políticamente incorrecto. Y estar tratando de demorar lo máximo posible esta crisis, ¿para qué? Para tratar de copar con más ministros apristas. Su colega de Unidad Nacional también tiene que hablar, si no, la mesa directiva toca la campana. Señor Castro, cambio de inmediato, ¿y cuál es el perfil que cree usted que debe tener el nuevo gabinete? Sí, bueno, en primer lugar, la crisis, estoy completamente de acuerdo, no ha pasado. No solamente hay una crisis política que subsiste y que conlleva una crisis de gobernabilidad, y es por eso que no ha habido solución a esta crisis, porque si hubiera habido una solución a la crisis política, hoy día ya no habría paros, hoy día el país estaría pacificado. Pero no es así, el país está absolutamente perturbado, lleno de focos insurreccionales, asonadas por todos lados, los transportistas el próximo 7 y 8 se anuncia paro nacional, etcétera, etcétera, y las provincias están movidas. De manera que no es cierto que la crisis se haya solucionado. Y también estoy de acuerdo en que el tema ahora tiene que tener un manejo por parte del Poder Ejecutivo, concretamente el Presidente de la República. Nosotros siempre dijimos, el señor Simón tiene que irse. Lo que queríamos es que no se vaya por una censura, porque creemos que hay ministros rescatables. Sin embargo, producida la censura, no aceptada por la mayoría del Congreso, la mayoría calificada del Congreso, el voto de censura, es claro que lo que queda es una recomposición. Quizás si la estrategia del primer ministro no hubiera sido decir me quedo, primero me voy, después me quedo, después me voy, después me quedo, quizás no hubiéramos llegado al voto de censura. Pero evidentemente que ahora en esta situación sí tiene que haber un relevo y yo creo que sí va a haber preponderancia de ministros apristas porque el APRA necesita tomar los ministerios sociales de cara al 2011. A ver. Esa es una necesidad partidaria del APRA. A ver, señor Pastor, ahora, ¿habrá copamiento aprista? Déjeme preguntarle algo en base a lo que ha señalado el señor Raúl Castro. Esta idea del Gabinete de Concertación Nacional que solicita Simón, ¿cómo se condice con lo que afirma el señor Raúl Castro, señor Aurelio Pastor? Ya, pero vamos por partes. Lo primero que quiero señalar rápidamente es que constitucional y procedimentalmente la crisis pasó. Porque se llevó a un gabinete, a una interpelación, se propuso una censura, la censura no logró los votos, la crisis constitucionalmente, procesalmente en el Congreso pasó. O sea, de eso forma. No significa, o sea, de forma. Eso no significa. Pero ese no es el fondo. Que el presidente con todo respeto no vaya a hacer un análisis de lo que está pasando en el país, lo que ha pasado en las últimas semanas, y vaya a proponer inmediatamente algunos ajustes en el gabinete. Ahora, no debería escandalizar menos al fujimorismo que haya una mayor presencia de ministros apristas en el gabinete, si es que ese fuera el camino que el presidente adoptara. No hay que olvidar que en la época del fujimorismo todos los ministros eran fujimoristas, todos los presidentes de comisión del Congreso, todos los vicepresidentes de las comisiones del Congreso, todos los secretarios de las comisiones del Congreso. O sea, había un copamiento absolutamente enorme, ¿no? Y no creo que él esté en este momento considerando que fue un error. Pastor, ¿por qué no les pregunta a sus colegas si aceptarían un gabinete de concertación nacional? Le van a decir que no, porque están en campaña electoral. Mira, Víctor Andrés, sin darte mayores detalles, te puedo decir que se están haciendo algunas consultas con respecto al gabinete. ¿Podría adelantarnos? No, no puedo adelantar más y lo saben bien los que son voceros. Pero sí han hablado lo que queremos hacer es que en algunos lugares claves, naturalmente, haya una suerte de consenso en quienes vayan a ser nombrados para garantizar tranquilidad. Ahora, ¿cómo debe actuar el nuevo gabinete? Lo primero que creo es que el premier que sea elegido tiene que entender que él no puede ser el responsable de solucionar personalmente todos los problemas que hay en el país. No hay. Hay responsables de sectores. Y las poblaciones que tengan algo que reclamar tienen que acostumbrarse a negociar con el responsable del sector. Si van a discutir el tema de una carretera, hay un ministro de Transportes. Si van a discutir un tema agrario, hay un ministro de Agricultura. En segundo lugar, no estoy de acuerdo con que se firmen actas que tengan que ver con temas trascendentales del país, como es la inversión. O sea, uno no puede firmar un acta diciendo me comprometo a que se van a anular todas las concesiones de ninguna manera. Y para terminar, Víctor, es muy rápido. El gabinete nuevo tiene que tener una gran vocación de diálogo con los que quieren dialogar. Perfecto. Pero mucha firmeza y la ley con los que no quieren dialogar. Bueno, son 8:56 de la mañana. Bueno, acá hay una primicia. El gobierno está haciendo consultas para un gabinete de concertación nacional. Y no necesitamos ser magos para saber a quién se le está consultando. Se le está consultando al fujimorismo y a Unidad Nacional, quienes han señalado que acá hay un complot, una conspiración también, y el bloqueo de carreteras así lo demuestra. La pelota está en ustedes. ¿Aceptarían participar de un gabinete de concertación nacional, Sousa y señor Raúl Castro? Yo no puedo dar una opinión colegiada por mi grupo político, pero sí puedo dar algunas ideas. Yo creo que el gabinete, lo más importante del nuevo gabinete es deslindar con el estilo Simmons. Ese estilo de chapar una carretera, matar gente y firmar un acta. Ese estilo nunca más debe haber en este país. Creo que el nuevo gabinete, ojalá sea multipartidario. Yo soy una persona abierta, creo que cualquier persona puede ayudar al gobierno a salir de esto. Será una decisión de cada colectividad política si apoya o no con sus partidarios a este nuevo gabinete. ¿Usted estaría de acuerdo con que el fujimorismo participe en este gabinete? Yo personalmente creo que todas las personas tienen el derecho de salvar a este país, y creo que este país está en este momento en una crisis tremenda política. No obstante, hay distintas formas de colaborar con el país, no necesariamente integrando un gabinete, haciendo una agenda nacional que sea una agenda por la democracia, haciendo que la democracia no sea boba, sea una democracia fuerte, una democracia que castigue a aquellos que están fuera de la ley, a aquellos que están instrumentalizando a la gente para generar caos en este país. No necesariamente tienes que estar en el gabinete. Puede haber un acuerdo respecto a puntos importantes en este país que evidentemente hasta el día de hoy el APRA no ha tenido la capacidad de plantearlos en blanco y negro. Congresista Castro, se nos acaba el tiempo. Sí, bueno, en el caso nuestro, en el caso de Unidad Nacional, el Partido Popular Cristiano, tenemos un acuerdo muy claro ya hace 2 años de defender el sistema democrático, de no participar políticamente en el gabinete, de manera tal que ese acuerdo, al no haber sido revocado, ya me permite a mí hablar a nombre de mi partido en calidad de secretario general y decir nosotros no vamos a integrar un gabinete. En segundo lugar, yo en lo personal no hablo a nombre de mi partido en este caso. Yo no creo en los gabinetes multipartidarios. Yo creo que el gabinete es un órgano colegiado de comando de un país y tiene que tener una gran cohesión. Bedoya no creía en eso. No, sí, cómo no. Pero tiene que tener la participación de sectores independientes, que es diferente de multipartidario. La cohesión tiene que tener una base partidaria, y en eso yo sí creo, que le dé una orientación clara al gabinete, porque si no se vuelve una mazamorra que es difícil de manejar y de ordenar. Y en ese sentido, yo creo, no creo pues en los gabinetes de todas las sangres ni los multipartidarios. Creo en un gabinete con una base partidaria, con técnicos invitados, que creo que fortalecen la direccionalidad que se le pueda dar a un plan de gobierno bien trazado. Y también creo yo, para añadir antes de que el congresista tome la palabra, quizás sería bueno tener un primer ministro sin aspiraciones presidenciales. Definitivamente. ¿No? Porque eso ha sido un tema a la hora del ingreso de Simón al gabinete. Congresista. Ahora, Probablemente faltando 2 años es para que acabe el gobierno y 1 año y medio para las próximas elecciones, sea difícil armar un gabinete multipartidario, pero sentarse a conversar no significa necesariamente participar de un gabinete, significa participar de líneas maestras, como lo ha dicho Rolando, participar, por ejemplo, de las opiniones con respecto a quienes pueden integrar carteras, sin que necesariamente formen parte de un partido. O sea, ponernos de acuerdo sobre determinados... Finalmente en el Congreso nos ponemos de acuerdo para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, nos ponemos de acuerdo para elegir al Defensor del Pueblo. Bueno, este será un ejercicio también para dar opiniones con respecto a personas que adecuadamente pueden integrar el Ejecutivo y nos puede ayudar a avanzar. ¿Existe alguna posibilidad finalmente, de que Yehude Simón se quede? Finalmente, mira, yo no te voy a responder esa pregunta porque esa es una pregunta que la tiene que responder el Presidente de la República. Yo soy miembro del partido de gobierno. El presidente está en estos momentos, ¿no es cierto?, indagando ya quién puede ser primer ministro. Eso habrá que preguntarle a él. Lo que quiero decir es que sí es posible llegar a un entendimiento sobre puntos, inclusive sobre personas, porque hay temas mucho mayores que todos los que estamos en esta mesa, estoy seguro que queremos preservar. La democracia, el Estado de Derecho, el modelo que se está siguiendo, que puede ser ajustado, sin duda, pero que permita que el Perú siga creciendo, ganándole a la pobreza y siguiendo a la vanguardia en América Latina del desarrollo, que es lo que todos queremos construir. Y acá tenemos que estar no solamente los políticos, sino también los gremios y todos los peruanos de buena voluntad que piensen y que sueñen con un país mejor. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por su presencia. Lo cierto es que vamos a esperar, como han dicho los congresistas, la palabra del presidente, la decisión del presidente y al nuevo gabinete, como todo indica. 9:01 de la mañana, hacemos una pausa y regresamos con el ingeniero Ricardo Briceño, presidente de la CONFIEP. Alicorp, educándote en nutrición infantil, presenta su microprograma de recetas nutritivas y económicas, porque una mamá que sabe alimentar bien a sus hijos es una super mamá. ¿Quieres que tus hijitos estén bien sanos? Claro, y que no se me enfermen a cada rato. ¿Y quieres que sean inteligentes y que entiendan todo en el colegio? Sí, que cuando crezcan y vayan al colegio se saquen siempre buenas notas. Entonces, escucha las super recetas de Alicorp para preparar platos nutritivos y económicos. ¡Hola, Karina! Mira la hora que es, se me hace tarde. Voy a cocinar a mi Pedrito, que ayer cumplió 1 año. Si estás apurada, prepárale algo rápido de cocinar, pero que sea nutritivo a la vez. ¿Sí? A ver, dime, ¿qué puedo hacer? Porque necesito alimentar bien a mi hijito para que crezca sano y fuerte y además para que no se me resfríe. Ay, no te preocupes, yo te voy a enseñar a preparar una receta muy rápida y rica a base de papa. ¿Sí? A ver, eso me ayudaría mucho. Te cuento, hace unos días la hija de Carla, que es nutricionista, me dijo que la papa es el cultivo que produce más calorías. Eso ayudará a que nuestros niños no se resfríen. Ah, claro. Y las calorías te protegen del frío. A ver, dime, ¿cuál es la receta? Se llama bolitas de papa. Pero para que sea más nutritivo, vamos a acompañarlo con un pedazo de pescado. Ajá, qué buena idea, amiga. Así juntamos dos alimentos muy nutritivos. Exacto, Betty. Además, esto le proporcionará muchas calorías y proteínas a Pedrito. Y así bajará el riesgo de que se enferme. Suena bien, amiga. Dime, ¿qué necesitamos? Yo anoto rápido. Necesitaremos una papa mediana lavada y pelada. Un poquito de mantequilla. Una papa mediana lavada y pelada. Un poquito de mantequilla. Un pedazo de pescado, verduras, perejil picado fresco y un poquito de sal. Un pedazo de pescado, verduras, perejil picado fresco y un poquito de sal. Ahora te enseño a prepararlo. Pones a sancochar las papas. Echas un poquito de sal y una vez cocinadas, las retiras. Dejas enfriar y haces las bolitas. Luego, en una sartén, derrites la mantequilla y agregas las bolitas de papa hasta dorarla. No te olvides de revolverlas para que se doren de manera pareja. Luego agregas perejil y las pones en un plato. Luego, en una olla, pones a hervir las verduras, zanahorias, vainitas y choclo. Cuando veas que están cocidas, las retiras antes de que pierdan su valor nutritivo. Para terminar, al pescado le echas ajo y quión. Lo dejas por unos minutos que repose y en una sartén lo fríes. Agregas a tu plato un poco de arroz y ¡listo! ¡Mmm! ¡Qué rico, Karina! Estoy segura que a mi Pedrito le va a gustar. La voy a preparar de inmediato. ¡Gracias! ¡Nos vemos mañana! ¡Cuídate! ¡Chao! Así como ella, tú también puedes aprender a alimentar mejor a tus hijos. Infórmate oyendo los microprogramas de recetas nutritivas y económicas de Alicorp, de lunes a viernes a las 8:50 de la mañana. Y recuerda, una mamá que sabe alimentar bien a sus hijos es una super mamá. La hora exacta en todo el país llega gracias a Samsung. 9:05 en la nueva CBN Radio. Última hora. Actualizamos la noticia en la nueva CPN Radio 90.5 FM con el auspicio de Internet Claro, llévalo contigo. Pídelo al 0800-00200 o desde tu Claro al asterisco 200. Amigos, bienvenidos a Última Hora aquí en la nueva CPN Radio 90.5 FM. Estas son las noticias para ustedes. Emergencia. Pobladores toman tramo de la Panamericana Sur en el kilómetro 91 exigiendo justicia luego que un transeúnte fuera atropellado en la zona. Sin fuerzas. Protestas no se han reiniciado en la provincia de Canchis, Cusco, porque la población sabe que su dirigencia está altamente politizada, según presidente regional Hugo González. En la nueva CPN Radio indicó que el transporte, comercio y la banca continúan sus actividades normales, pese a que se había anunciado otra paralización. Ayer debió haberse reiniciado la medida de fuerza en Canchis, en Sicuani, pero curiosamente el comercio, el transporte, la banca ha funcionado con absoluta normalidad. Más que reclamo campesino, es el reclamo de una dirigencia altamente politizada, y eso se ha demostrado el pasado 24 de junio. Más que el reclamo de las comunidades campesinas, está ahora la intransigencia de ese grupo de dirigentes encabezados por Mario Tapia, por Alejo Valdés, etcétera. 9:07 nos trasladamos hasta Huacho. Lucho Bernal, nuestro corresponsal, tiene la noticia a esta hora. Buenos días, Lucho. Buenos días. En la carretera Huaura-Sayán, delincuentes cierran el paso a una ambulancia que evacuaba de emergencia a dos hermanitos con neumonía rumbo al hospital de esta ciudad. Los rufianes se apoderaron de las pertenencias de los ocupantes, pero finalmente desistieron de su intención de llevarse el vehículo al percatarse de grave estado de salud de los menores. Las súplicas de la humilde madre de estos últimos conmovieron a los maleantes. Lucho Bernal, CPN Radio Huacho 92.7 FM. Gracias, y ahora nos trasladamos hasta Cañete. Hernán Medrano tiene la noticia a las 9:07. Buenos días, Hernán. Buenos días, siguen los problemas aquí en la carretera Panamericana Sur, a la altura de Mala, desde donde hace aproximadamente ya más de una hora, cientos de pobladores mantienen bloqueado esta importante vía, no permitiendo el paso de los vehículos interprovinciales. Este problema radica a que un lamentable accidente ocurrió en circunstancias de que dos vehículos chocaron violentamente. Uno de ellos dio algunas vueltas de campanas y impactó violentamente contra Ángel Alexis Arias García, quien falleció de manera instantánea. El cuerpo acaba de ser retirado en estos momentos por representante del Ministerio Público. La policía de la comisaría de Mala ha llegado a este lugar, intenta desbloquear la vía, pero los pobladores no se lo permiten y originando la incomodidad de cientos de pasajeros y de vehículos que se encuentran parados o detenidos aquí en este tramo de la carretera Panamericana Sur. Y al parecer todavía los problemas persistirán porque es más de la población y lo superan ampliamente a la policía. En Cañete, en la CPN Radio 95.9 FM. Última hora. Hemos actualizado las noticias en la nueva CPN Radio 90.5 FM con el auspicio de Internet Claro, llévalo contigo. Pídelo al 0800-00200 o desde tu Claro al asterisco 200. Nueve y ocho minutos de la mañana. Bueno, Ana, ahora tenemos al presidente de la CONFIEP y, bueno, en medio de este ruido político, de estas crisis políticas, ¿cómo está la economía? ¿No es cierto? Claro, lo primero que yo quería preguntarle al ingeniero Briceño, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es luego del artículo publicado el domingo por el presidente en el diario Expreso, donde vierte una serie de ideas, entre ellas se dice que no se reconoce el crecimiento que ha habido en el país, que estas luchas, estas protestas sociales provienen de complots, infiltraciones, etcétera. ¿Cómo ve la CONFIEP el panorama político de aquí para adelante? ¿Puede peligrar la estabilidad? Mire, yo creo que hay dos formas diferentes de ver la situación. Una, nosotros los empresarios estamos en una posición que creemos que el modelo democrático de economía social de mercado es efectivamente, y estamos convencidos de ello, la mejor alternativa para el futuro del país, una alternativa mediante la cual, vía la inversión privada, pública, nacional, extranjera, generamos trabajo, a través de eso se disminuyen los índices de pobreza, se mejoran las condiciones de vida de los peruanos, etcétera. Y por otro lado, un gobierno que recibe ingresos fiscales por el desarrollo de la economía. El problema está en que el gobierno, que es el redistribuidor, el distribuidor de esa riqueza que se genera con el crecimiento de la economía, es un muy mal distribuidor. Eso es lo que no se entiende cuando se habla de complot. Seguramente, a ver, imaginémonos que hay un complot, ya, imaginémonos. Entonces vienen los venezolanos, los bolivianos, con uno o dos millones de dólares. Dios mío, ¿cuántos millones de dólares tiene el Estado en sus arcas fiscales? Yo, señor Briceño, recordemos, y recordemos, Ana, con la Operación Milagro, ¿recuerdan estas misiones que enviaba Venezuela para operar cataratas? El Estado decidió enfrentarlos y empezó a operar a todo el mundo, al Ministerio de Salud. La Operación Milagro se fue. Eso es cuando un Estado quiere enfrentar, pues, los problemas. Sí, pero el Estado somos todos, Mr. Andrés. El Estado somos todos, todos aquellos que creemos que el sistema democrático de economía social de mercado es el modelo correcto, debemos contribuir a difundir sus bondades. Primero debemos actuar correctamente dentro de ese modelo, ¿no? O sea, a los empresarios nos toca actuar correctamente dentro de ese modelo, actuar de forma, de acuerdo a la ley, con responsabilidad social, con responsabilidad ambiental, pagar nuestros impuestos y exigir, y ese es el otro tema, exigir a quien le toca distribuir los pagos que hacemos, que lo haga de forma eficiente. Hay una ineficiencia en el gasto público, en la forma de hacer el gasto público, y eso está a vistas, o sea, eso no se puede negar. Ustedes están exigiendo el perfeccionamiento para que el público pueda entender un poco su posición de la ley 29.230 que impulsa inversión pública regional y local con participación del sector privado. Mire, existe una ley por la cual se permite y se promueve que las empresas puedan hacer obras por impuestos. Y eso es muy bueno, obras pequeñas en coordinación con los municipios distritales, locales o regionales. El problema está en que el reglamento que permite la ejecución de la ley es un reglamento sumamente enredado, con 70 y tantos pasos. A nivel regional, ministerial, a nivel total, y gobierno municipal. Es imposible. Ni una obra se ha hecho. No se ha podido hacer ninguna obra porque el reglamento es demasiado engorroso. En ese sentido, nosotros como CONFIEP hemos hablado con el Ministerio de Economía y Finanzas, y hay un equipo de empresarios y de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas en este momento que están trabajando, viendo la forma en que se pueden disminuir una gran cantidad de los innecesarios 78 pasos que tiene el reglamento. Ahora, yo quiero que la gente nos entienda, porque muchas veces se sataniza a las empresas cuando estas tienen buena intención. Por ejemplo, la empresa X, que está en determinada comunidad, quiere construir un colegio, ¿no es cierto? Y con eso no paga los impuestos de este año, para el próximo. ¿Okay? Correcto, y beneficia a la comunidad. Esa es la figura. Sí, pero no es que la empresa quiera construir un colegio, es que la comunidad quiera que se construya un colegio. Correcto. Y que no hay los fondos necesarios en el presupuesto. Ya. En consecuencia, la empresa, en coordinación con el municipio local, distrital, provincial o regional, hace la obra. Obra que ya está aprobada dentro del plan multianual, pero que no tiene presupuesto. Hay 135 obras por impuestos aprobadas por Proinversión. Ninguna se ha podido hacer por estos trámites engorrosos que usted señala. Pero partiendo de la obra por impuestos... Estamos trabajando en eso. ¿Cómo va el plan anticrisis en general? Hay que recordar que el gobierno habló de que iba a inyectar 10.000 millones de soles a la economía para evitar que el PBI cayera 1 o 2 puntos. Bueno, el gobierno central tiene presupuestado los 10.000 millones de soles. Eso no es un decir. Están dentro del presupuesto. Y esas transferencias de la caja central, digamos, a las cajas operadoras, a las oficinas que tienen que hacer eso, que son en unos casos ministerios, en otros órganos descentralizados, en otros gobiernos regionales, provinciales y distritales, se tiene que hacer cumpliendo ciertos pasos y trámites. Lo que resulta es que muchos de los operadores, muchos de los órganos que tienen que hacer los proyectos de inversión no están técnicamente capacitados para poder disponer de los fondos públicos. Para disponer de fondos públicos se necesita pasar una serie de pasos y ser muy cautelosos para que no se desvíen en destinos que no son los deseados. Sin embargo, hay dos cosas. Uno, trámites muy engorrosos, y dos, autoridades poco competentes en el manejo de fondos públicos. Entonces, esto es lo que ha hecho que el desembolso sea lento. El plan no está funcionando. El plan sí está funcionando, pero no a la velocidad que quisiera el gobierno central. El plan está funcionando, las obras están allí, se están demorando, como le digo, por problemas de controles y de capacidad de gasto. Eso es todo, pero no confundamos. El plan anticrisis son fondos del Tesoro Público destinados en obras de infraestructura, básicamente, y de ayuda a mejorar los niveles de consumo. Eso es parte de la recuperación. Después, en la inversión privada también, pero no pensemos que el plan de estímulo económico es el único elemento por el cual nosotros vamos a salir de la crisis. Uno de los elementos fundamentales para salir de la crisis externa es que en el Perú haya paz social. Eso es tan importante o más importante que el Estado. Para eso hay que cambiar el gabinete, ¿o no? No, yo no sé. Para eso se tiene que entender qué es lo que reclaman las poblaciones. Se tiene uno que hacer una autocrítica de cómo lo perciben la gente para que se eviten los desbordes de violencia, las tomas de carretera. Eso sí afecta a la economía. 50 días de paralización en la selva, evidentemente van a tener un impacto enorme en la economía nacional. Es bien interesante como usted lo plantea, porque fíjese, usted nos habla de un plan anticrisis, nos habla de una ley para inversión pública con colaboración de la comunidad y nos habla de paz social. Visto de esta manera, si todo fluyera como se debería, estoy segura que muchos conflictos sociales no serían tales. O sea, hay mecanismos para el diálogo, hay mecanismos para la inversión. Pero es evidente, pues por eso les digo, o sea, el modelo que tenemos en el Perú es un buen modelo, pero tenemos que hacerlo viable. Todos debemos colaborar y en eso la prensa también. La prensa es fundamental. Ahora, ¿qué nos está pasando? En que la gente entienda que este es un buen modelo. Señor Briceño, ¿qué nos está pasando? Todo lo que usted señala, esto es un buen modelo, es evidente. Pero ¿por qué? Mire, ayer los transportistas paralizan y querían negociar con Simón y un acta de negociación como en Andahuaylas y Sicuani. El día de hoy, usted lo ha señalado, hay un accidente acá en Bujama, ¿no? Bueno, se da la fuga el chofer que comete el delito y la gente toma la carretera. Entonces, ¿qué nos está pasando? Bueno, hay un nuevo reglamento de tránsito, hay una nueva orden de multas y para las papeletas, etcétera, que tengo la impresión, ojalá no sea así, ojalá yo me equivoque, pero que van a ser primero condonadas muchas de ellas, se van a bajar seguramente los niveles de las papeletas. ¿Por qué? Porque hubo una protesta. ¿Por qué necesitamos que haya una paralización y se cree el caos en Lima para acceder a los pedidos correctos o incorrectos? ¿Pero por qué no se negoció antes? Ese es el tema. Yo creo que estamos vendiendo mal. O sea, yo estoy, y todos estamos en Lima y en el Perú, totalmente de acuerdo en que se tiene que reprimir el caos absoluto de tránsito en el cual vivimos, donde los transportistas, los de transporte público, hacen lo que les da la gana. Pero ponerles 600 o 1.500 soles de multa, ¿es la solución? Esa es la pregunta. ¿Por qué no nos abocamos a solucionar la raíz de los problemas? Ahora, el premier Simón ha invocado un poco más de apoyo a los empresarios en circunstancias como esta. Sí, el premier Simón ha solicitado más apoyo de los empresarios en comunicar. Dijo, ustedes no han sabido comunicar las bondades de los decretos ley, y yo le he respondido que tiene toda la razón, y estamos corrigiendo eso. Los empresarios estamos corrigiendo porque entendemos que debemos, como le estoy diciendo en este momento, comunicar mucho mejor las bondades del modelo económico que creemos fehacientemente y sin ninguna cosa debajo de la manga ni por beneficio propio, que es lo más beneficioso, no para nosotros, sino para todos los peruanos. Y si yo quiero tener a mis hijos y mis nietos viviendo en este país, yo creo que debe ser bajo un modelo democrático de economía social de mercado. Muy bien, muchas gracias, señor Briceño. Son 9:19 de la mañana, nosotros nos vamos a un corte, pero volvemos con el señor Juan Manuel Figueroa, secretario de Coordinación de la PCM. Él está rumbo a Amazonas y queremos preguntarle por qué todo el mundo que tiene un reclamo quiere firmar un acta de negociación, quiere llamar al primer Yehú de Simón y toma una carretera. Hay 225 conflictos. Volvemos con ese tema. Si te pagan por el BCP y te quedas sin plata antes del día de pago, no te preocupes. Pide tu adelanto de sueldo en el BCP llamando al 311-9898 y podrás retirar parte de tu sueldo de cualquier cajero automático del BCP cuando quieras. Banco de Crédito BCP. Para más información, ingresa a www.viabcp.com. Mitsubishi L200 GLX, hecha para el trabajo duro, excelente performance en caminos difíciles, el mejor radio de giro de su categoría, una pickup que carga con todo. Mitsubishi L200 GLX, desde $26,500 u $84,800. Mitsubishi Motors. Tipo de cambio referencia 3.2, sujeto a variación de acuerdo a las fluctuaciones propias del mercado. Vigencia de la promoción hasta el 31 de julio del 2009 o hasta agotar stock. Este sábado, 4 de julio, la nueva CPN Radio y la Dirección de Salud Cuarta Lima Este del Ministerio de Salud te llevan el médico a tu barrio. Habrá atenciones gratuitas en pediatría, despistaje de anemia, vacunación contra la influenza, además de vacunación canina y mucho más. Acércate al Parque de la Corporación Altura, cuadra 13 de la Avenida Ribagüero, a espaldas de la Municipalidad del Agustino, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda, este sábado 4 de julio, la nueva CPN Radio te lleva el médico a tu barrio. Bueno, son las 9 y 21 de la mañana y continuamos aquí en la nueva CPN Radio. Estamos enlazados vía telefónica con el doctor Juan Manuel Figueroa, secretario de Coordinación de la PCM. Señor Figueroa, muy buenos días. Buenos días, a sus órdenes. Bueno, sabemos que usted se dirige a la zona del conflicto en la selva. Cuéntenos qué es exactamente lo que va a realizar allí. Bueno, el día de mañana el señor primer ministro debe estar arribando a Amazonas para sostener una reunión conjuntamente con los dirigentes de las comunidades nativas de Amazonas, contando con la presencia del señor presidente regional de Amazonas, acompañado del señor coordinador de los presidentes regionales, César Villanueva, y de igual manera estará también acompañando a la comitiva el ministro Carlos Leyton. Es una visita fundamentalmente para fortificar la mesa de diálogo que se ha instalado ya en presencia de otras comunidades nativas y que ya inició su trabajo la semana pasada, y ratificando con ello el compromiso de que esta mesa, que va a llevarse adelante no solamente con problemas de corto plazo, sino mediano y largo plazo, una mesa permanente, como la denominó el primer ministro, con la intención de buscar las soluciones de la problemática nativa a lo largo de estos 20 o 21 años que estamos planificando que podría tener una presencia fundamental el Estado en esta zona del país. Perfecto. Bueno, hay que felicitar pues al gobierno que continúe el diálogo en la Amazonía, pero por otro lado, señor Figueroa, hay 225 conflictos. El día de ayer, los transportistas tenían reclamos. Tomaron carreteras, paralizaron el tráfico, pedían la presencia del primer Simón y pedían un acta. Al igual que Andahuaylas y Sicuani. El otro, mire, le cuento, acaba de haber un accidente en Bujama, en la Panamericana Norte, y los pobladores han tomado la Panamericana Norte, han bloqueado la carretera. A lo mejor piden la presencia del primer Simón. ¿Cómo vamos a hacer para enfrentar los 225 conflictos que tiene el Perú? Bueno, conforme está la manifestación, lamentablemente, de estos 268 conflictos, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, que nosotros en la Secretaría de Coordinación con el equipo de conflictos hemos analizado estos, y serían 142 conflictos sociales que son de competencia del Ejecutivo, 63 que son de competencia de los gobiernos regionales y 25 de los gobiernos locales. Esto estaría de alguna manera distribuidos a nivel de todos los responsables del Ejecutivo a nivel nacional, como también hay problemas que son de competencia del Poder Judicial, del Poder Legislativo. Pero conforme usted lo manifiesta, lamentablemente han sido rebasadas de alguna manera la problemática, que son en muchos casos locales, que podrían tener una solución de carácter local o regional, inmediatamente la valla que no llega ni siquiera a los sectores, sino de frente a la presidencia del Consejo de Ministros. Creo yo que esto se está corrigiendo de alguna manera con la visita que estamos realizando en los últimos meses con la presencia del ministro Simons, de poder tener mesas que sean de competencia dentro de las mesas de diálogo, ver cuáles son competencias de orden nacional, cuáles regionales y cuáles locales, y dentro de las nacionales, cuáles son las responsabilidades que tienen diferentes sectores, y asumir los mismos, y en nuestro caso la Secretaría de Coordinación, hacer el seguimiento correspondiente a estos compromisos que se firman por parte del Ejecutivo. Muy bien, señor Juan Manuel Figueroa. Le agradecemos infinitamente su participación en el programa de Primera Mano. Bueno, Yana, y ahora estamos con el presidente regional de Huancavelica, el señor Salas, quien ha abandonado la mesa de diálogo con el gobierno. Señor Salas, muy buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos. Cuéntenos qué ha sucedido, por qué ha dejado el día de ayer esta mesa convocada para las regiones Ayacucho, Cusco y Huancavelica. ¿Qué ha pasado? Bueno, mire, nosotros tuvimos una primera reunión en la mañana en la oficina del primer ministro con el presidente regional de Apurímac, el presidente regional de Ayacucho, en la cual también participó el alcalde provincial de Huancavelica. Nosotros íbamos a este diálogo en el contexto de que se iban a tomar ya decisiones inmediatas para que finalmente estas tres regiones pudiéramos, en primer lugar, participar en lo que es la asistencia directa a familias de alto riesgo en nuestras poblaciones. En Huancavelica solamente tenemos 62.500 familias que requieren en seguridad alimentaria, en agua potable, en mejoramiento de vivienda, una atención inmediata para poder ayudarlos a salir de las condiciones de vida que tienen y más bien hacérselas más compatibles con su condición humana. Eso era por un lado. En segundo lugar, estábamos hablando de la necesidad de hablar con Economía, conjuntamente con el grupo de ministros, a fin de que se pudiera contar con un presupuesto destinado exclusivamente a estos fines, porque usted recordará que en el último análisis que ha habido del retroceso de la pobreza en el Perú, Huancavelica apenas ha retrocedido 3.6%, es decir, de este 30% que habla el gobierno, nosotros tan solo hemos ido para atrás en 3.6. ¿Cuál es el nivel de pobreza en Huancavelica, por favor, señor? En este momento estamos en 82.1%. Es la región más pobre del Perú, señor Salas. Entonces nosotros necesitamos una atención inmediata, no un diálogo ni tampoco conformar una mesa donde van a participar cerca de 40 personas que se va a convertir en una asamblea de discusiones estériles, opiniones estériles. Nosotros queremos acción. Creemos que la situación de nuestros pueblos no están para seguir conversando, sino están para tomar decisiones inmediatas y actuar. Para eso se requiere una articulación con los ministerios, con los gobiernos regionales y gobiernos locales. Señor Salas, pero sí, ustedes querían tener acción directa con el Ministerio de Economía. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el premier? Justamente el problema es que la mesa que se iba a conformar ayer en la tarde, Huancavelica se retiró porque hemos sido muy claros con el primer ministro y le hemos dicho que para nosotros el tema de diagnósticos, conversaciones y pérdidas de tiempo no es el camino que estamos buscando. Claro, en resumen, la situación de su departamento, de su región, es tan grave que no tiene tiempo que perder si no necesita una ayuda más directa. Así es. Y ya esto lo venimos nosotros planteando insistentemente y hasta el momento no tenemos una respuesta del MES. A pesar de que el propio presidente en algún momento ha intervenido para que se nos diera la atención que estábamos exigiendo, esta no ha llegado nunca. Con decirle que en este momento, por ejemplo, solo en este momento, la educación pública en Huancavelica está dejando de ser una educación gratuita. Nosotros tenemos en cuatro provincias de Huancavelica, me refiero al propio Huancavelica Capital, me refiero a Angaraes, me refiero a Cobamba, me refiero a Tayacaja. En este momento tenemos a padres de familia, campesinos, que no tienen un ingreso per cápita que supere los 700 soles anuales. Es gente que tiene que estar pagando entre 5 y 9 soles mensuales para poder tener un profesor. Es decir, es el colmo que un departamento donde se está definiendo tanta pobreza, tanta miseria en las condiciones de vida de la población, encima este grupo humano tenga que estar pagando profesores. Le agradecemos, señor Salas. Al colmo, ¿no? Sí, es el colmo, realmente. Perdón que interrumpa, pero es realmente el colmo. Así es. Le agradecemos infinitamente, señor Salas. La tiranía del tiempo en la radio nos obliga a continuar más adelante con el diálogo. Nos gustaría tenerlo aquí en el estudio cuando esté por Lima. Y ojalá usted pueda visitarnos, como dice Ana Trelles. Muy bien. Mucho la atención que me han dado. Muchas gracias. Bueno, Ana, en medio de Avenza y Mesa, se salvó el gabinete. Bueno, pero vamos al tema de fondo, Víctor Andrés. Hay que tener realmente los ojos puestos sobre lo que va a hacer el presidente. El próximo gabinete es decisivo para la paz social de este país. Para la gobernabilidad. Son 9:29 de la mañana. Las entrometidas están amargas porque vienen con una primicia. Les hemos robado algunos minutos. Mil disculpas. Regresamos mañana. Buenos días. En la nueva...